Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Nicolás, cuando yo muera ya no tendré que escribir cartas ni versos porque seré una semilla de cardo. Semilla de cardo, para que me lleve el viento de mi tierra a viajar por el mundo. ¡Qué bien, Nicolás! Porque no me gustan los oficios liberales en que suelen incurrir las personas que un día se mueren definitivamente. Esos trabajos ponen tiesa y solemne a la gente. Mejor, antes de aburrirme en el olvido o en el recuerdo de los hombres, me convierto en panaderito de cardo y salgo a andar la tierra, dulcemente y sin apuro. Sopla Dios y toco las estrellas. Sopla Dios y paso por entre las ramas de la cinacina donde canta la calandria. Las golondrinas me pedirán opinión sobre sus viajes. El humo de las chimeneas sabrá mi nombre de memoria. Seré importante, insignificante, inoportuno, incansable, enciclopédico. Abriré una esperanza nueva en el tedio secular de algunas aulas. Entraré en la Academia de Letras por la ventana para sobrevolar las calvas prestigiosas de los escritores que escriben libros. Y ellos, absortos en sus papeles, no se percatarán de que existo. ¡Qué bien, Nicolás! A veces me preocupo en pensar que el cielo del futuro será muy complicado. Naves, antenas, edificios, rutas espaciales, como intrincada red tejida por el infinito. Ya encontraremos, Nicolás, algún rincón para seguir siendo nosotros mismos. Ya habrá tiempo para eso. Porque ya no tendré que escribir cartas ni versos. Es que seré una semilla de cardo, Nicolás. Trashumantes en Radio. Me enrojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte viva, jamás una muerte mansa. ¿O será que nos eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada anda el que está enamorando. Detrás de mi vida negra corren los que van matando. Con chorros de mariposas enamoramos la vida entre sábanas calientes, promesas y despedidas, y bajo cada letazo anda la muerte escondida. Angelito, te posteco, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano. Quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas y yo me marcho solito. llorando porque me cuesta. La muerte no tiene manos, la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice: ven, mi amor. Muerte, que anda en mi amargura como si se lo pidiera. Déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas. Te juro que si se ensaña, muerte, con mi corazón, el día que me caliente entro a perseguirla. Yo con quien se moja la muerte, que nunca chupa conmigo. De amigos de buena vida no le importa ni un comino. ¿A dónde se iba la muerte que salió en punta de pie? No me interesa, compadre, ya lo sabremos después. La muerte andaba rondando, quién sabe dónde andará. No me dejes alegría, no te vayas, vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Que el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Buenas tardes, trashumantes. Hoy, el programa número 35 de esta primera experiencia de Trashumantes en radio para nosotros, hoy 4 de noviembre del año 2021. Y como siempre, en los controles el señor Esteban Almeida, una garantía, y acompañado recepcionando los mensajes que ya están llegando al 092-960-960, el señor Fabián Di Nardi. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Trashumantes. Buenas tardes, Pierino. Buenas tardes, Esteban. La verdad que de tempranito ya tenemos mensajes. La primera, Olguita desde Trinidad, que le encantó el tema del Sabalero. Hoy me voy a adelantar a saludar a unos amigos de Villa Carmen, a Ángel y Mabel, que sé que nos están escuchando. El Chelo González, como siempre, presente. Al amigo Neguis Ortega, que hoy nos gritó antes de venir, que ya debe estar sintonizando la radio. Al amigo 03. Y Martín Ortiz Acalunga, que dice: qué lindo poema para abrir y mejor tema imposible. La verdad que sí, bueno, y justamente lo dejé con la apertura porque arrancamos con el tema, con la primera canción que irradiamos fue a pedido suyo cuando se enteró que estábamos armando el programa de Difuntos en América. Bueno, hoy un tema quizás para muchos un tema escabroso, porque la muerte en nuestra sociedad a veces es un tanto tabú para algunos. Pero pusimos Día de Difuntos en América porque saben que en todo el continente la muerte se toma de diferentes formas, según la sociedad, según la persona también. Y hay un repertorio enorme dedicado a la muerte, que por qué no forma parte de la vida, ¿no? Del día a día. No podemos ocultar el sol con un dedo. Y es parte, ¿no?, de todo eso. Justamente habíamos empezado con una brillante carta a Nicolás, del libro Cartas a Nicolás, del señor Luis Ramón Igarzábal, que nos pareció oportuno para poder comenzar este programa número 35, uno de los grandes escritores de nuestra tierra. Y bueno, y qué decirles sobre la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Es el Requiem de Mozart. El Requiem es una composición musical cantada, ¿no?, que tiene como texto la misa de difuntos o parte de ella, ¿no?, según el Requiem quien la componga. Este en particular, que es la que me gusta más, hay un Requiem de Verdi, hay de muchísimos, ¿no? Incluso es más, hay un Requiem acá cuando se funda Durazno, de la misa de difuntos creada por Fray Úbeda, ¿no?, que una de las calles en Flores, pero en realidad Fray Úbeda fue el primero que se encargó de la iglesia acá en Durazno, ¿no?, cuando se funda. Pero eso será otra historia para otra vez. Bueno, esta que estamos escuchando, que nos va a acompañar en todo el programa, es una obra en tonalidad de re menor para los músicos, ¿no?, y es la 19ª y última misa escrita por Mozart, que murió en 1791, y como detalle, que no la logró terminar porque murió. Entonces, antes de terminarla, al compositor Franz Xaver Sumair, que fue el que la finalizó, Mozart ya enfermo le dio numerosas indicaciones para hacerlo. Y a pesar de que no pudo ser terminada, obviamente, en la totalidad por el austríaco, ¿no? Porque Mozart era austríaco, es considerada como una de las obras más trascendentales de Mozart, sin haberla concluido. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando este Requiem durante toda la ficha técnica del programa. Y bueno, vamos ya, mientras siguen llegando los mensajes al 092-960-960, y esperamos a nuestra invitada especial de hoy, que es Wendy Romero. Sabemos que hay un público que debe estar esperando ya que venga Wendy con sus músicas, con sus historias, y para conocerla un poquitito más. Vamos al segundo audio, Samba para no morir. Si bien voy a mostrar hoy la versión más clásica, ahora hay muchas nuevas, pero a veces está bueno ir a veces a la más conocida, o quizás la versión por la cual se han inspirado muchos de los folcloristas que hoy la vuelven a regrabar. La samba en la versión de Hernán Figueroa Reyes, pero está bueno aclarar que la samba en realidad no es de Hernán Figueroa Reyes. Su autor es Hamlet Lima Quintana, nacido en Morón, Argentina. Al igual que Hernán Figueroa Reyes, que es argentino, pero es una samba que a veces se le adjudica a Hernán Figueroa Reyes, en realidad él la popularizó. Samba para no morir. De mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverde será nuevo, al quemarse en el cielo el día me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi corazón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo, el día me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre. Creo que tengo. Y hoy un montón de mensajes al 092-960-960. Y mire qué lindo este mensaje que nos llegó de un amigo, de un transhumante más, que dice: si un día mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí, enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Son unos versos de Juan Manuel Serrat, y lo manda el amigo Melitón Martínez desde Santa Lucía. Dice que como me gusta Transhumante, porque no le esquiva el bulto a temas difíciles y polémicos, arriba, se contó. Él siempre dándonos para adelante. Un abrazo, Melitón. Después tenemos que Teresa dice: yo también estoy prendida la radio. Mi amigo Daniel Almeida, que se prendió por primera vez hoy también a Transhumante. Gladys Grajale, que dice que está con un tecito con Cedrón y presente como siempre. El Ben Odela, un músico querido, amigo, que está con la cantora. Y a Martín y a Estela, mis vecinos, mis antiguos vecinos de barrio, que también están escuchando a Transhumante. Excelente. Y bueno, el Vena, que supimos armar el dúo Los de Sausal durante 10 o 12 años, vamos a presentar, hablando de dúos, a un dúo de la región que tienen muchos años juntos, porque aparte ellos son hermanos. Me refiero al señor Facundo Cucho Ruiz y a Federico Ruiz, pero ellos tienen una canción que se llama La Muerte, quizás una de las más conocidas del dúo, pero dejemos que Facundo el Cucho nos la presente. Bueno, buenas tardes Pierino, buenas tardes a toda la gente de Transhumantes en radio. Para mí es un gusto poder compartir este encuentro a distancia. Y bueno, mi nombre es Facundo Ruiz, integrante del dúo Chamangá. Y bueno, hoy un poco la idea es poder contar la canción La Muerte, que ha sido para nosotros esa marca también, muchas cosas para el dúo también. Desde niño tenemos mucho contacto con el medio rural debido, bueno, al trabajo de nuestro padre y bueno, con a medida que ha ido pasando el tiempo, uno al visitar diferentes estancias se ha ido dando cuenta que en realidad desde por lo menos en el momento que fue escrita se repetía esta historia de que mucha gente llegaba, los peones rurales llegan a y esperan un poco la muerte desde el lugar de donde les toca estar, sí, y que muy pocas veces llegaban a gozar de una jubilación. Entonces, un poco pensada desde ahí como punto de partida y desde un poco la desigualdad, ¿no?, de derechos que se tienen en ese sentido, que creo que bueno, que por suerte ha habido un cierto cambio en esta última etapa de nuestra historia, pero desde ahí fue que comenzamos a escribir. Es la única canción que hemos escrito juntos con mi hermano, ¿sí? Así fue que nació esta canción La Muerte, ¿sí? Comenzamos a trabajarla cada vez más y en un encuentro, en una fiesta de anda, nos encontramos con el Pepe Guerra y bueno, surge de mi hermano la idea de poder invitarlo a grabar esta canción, ¿sí? Que iba a ser una canción que iba a integrar nuestro primer disco. Entonces nos fuimos hasta la camioneta donde estaba el Pepe, nos presentamos, le contamos que estábamos empezando a grabar y que queríamos que fuera parte de nuestro disco. Y el Pepe en ese momento, desde el principio nomás, nos dijo que sí, que iba a estar. Para nosotros salimos con loco de la vida, ¿no? Ese día, y bueno, ya pensando en poder llevarlo a cabo. tiempo después la canción se graba, el Pepe fue hasta el estudio, compartimos más allá de la grabación una charla preciosa acerca de, bueno, un poco la historia del dúo, cómo veía él en ese momento el canto popular, las cosas que iban surgiendo, no sé, una conversación también preciosa. Y bueno, de ahí en más también el Pepe más adelante está en la presentación del disco, viene a Trinidad cuando lo hicimos el lanzamiento, y bueno, y se dio como un ida y vuelta. Y sin lugar a dudas fue una canción que también nos abrió muchas puertas, fue una canción que tuvo una repercusión preciosa a nivel nacional y que fue eso, ¿no? Fue como una gran llave para poder estar en diferentes medios. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por poder ser parte de este programa. Y bueno, mis saludos a toda la audiencia, nuevamente a Pierino, y ya nos estaremos viendo en la próxima. Un abrazo grande. Sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Tranco y tranco los años, fueron haciendo el daño, como ocultar la verdad. Llevo el destino en la frente, voy en ancas de la muerte, por andar, andar y andar. Como quien va la luz serena, caminando en la arena de este mar, de este mar. Voy a ensillar sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Voy a ensillar sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Traigo la luz de la sierra, lo profundo de la tierra, los ríos que van al mar. Traigo la calma del agua, llevo la paz en el alma del que camina hacia la verdad. ¿Quién me ha robado la nube? Todos los sueños que tuve y no han de volver jamás. ¿Quién me devuelve los años? ¿Cómo reparar el daño? ¿Cómo cantar sin llorar? Voy a ensillar sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Voy a ensillar sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Sin apuro, porque esta noche seguro la muerte me va a llevar. Voy a ensillar sin apuro, porque esta noche seguro. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y bueno, en el comienzo hemos pasado por desde Europa, pasando por Uruguay, Argentina, y ahora nos vamos a trasladar en Trashumancia hacia México. Hoy el que vio el afiche de promoción del programa se dieron cuenta que la imagen es del festejo, digamos, del día de los difuntos en México, que normalmente se festeja el día 1 y 2 de noviembre, porque no basta con un solo día ya, y es una época en el año en el cual el mexicano se siente muy identificado con sus raíces culturales. Y ellos tienen un santo que se llama San la Muerte. Sí, claro. ¿Viste que está personificado con una calavera? Sí. Que incluso está en el afiche. Es un término muy mexica. Ustedes saben que a los mexicanos les gusta mucho más que se refieran a ellos como mexicas por una cuestión histórica que de aztecas. Porque los aztecas estuvieron antes. El tema es que después se transformó en el pueblo mexicano, justamente. Pero bueno, y justamente este audio que vamos a compartir, porque podríamos hablar muchísimo y disertar sobre el tema de la festividad, y hay y México sí que tiene un repertorio sumamente enorme, interminable, sobre las festividades del Día de los Difuntos. Bueno, y por ejemplo, la gente, más de uno debe recordar la película Coco, ¿no? Que habla todo sobre este tema, bellísima todas las canciones que de la banda sonora de esa película, Coco, pero no voy a pasar un audio de la película Coco. Los invito a que la miren, si alguno no la vio, mírenla tranquilo. Nosotros lo hemos visto con los chiquilines en la familia y está muy linda la filosofía que transmite el Día de los Difuntos. La película Coco ayuda quizás a una mentalidad más rioplatense a poder entender un poco mejor el mexicano. Pero el audio que les voy a compartir ahora es un dúo que descubrí hurgando entre las cosas, ¿no? Porque a veces en el armado preciso tal cosa y ando hurgando entre libros, entre cosas. Descubro que hay un dúo que se llama Pascu y Rodri, diminutivos o parte del nombre. Que son youtubers ellos, pero está muy interesante lo que hacen, porque es un dúo que se dedica a contar la historia de todo el mundo. Tratan obras de dioses o creencias y estudian mucho y después lo transforman en una obra. Esta en particular, que se llama Día de Muertos, creada por ellos, es una parodia. Advierto que es una parodia, pero me pareció muy interesante compartirla porque ellos, si bien viven en España, tienen raíces mexicanas, me parece, pero de cualquier forma viven en España, y es una canción que tuvo mucha aceptación en México. O sea, tuvo excelente crítica y al mexicano le gustó muchísimo, porque como en 3 minutos y poquito nos describen muchísimo sobre el Día de los Difuntos, para lo que significa el Día de los Difuntos para los mexicanos. ¡Ay, me siento un poco muerto, Rodrigo! ¡Ay, pues yo también, Pascualito! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia del Día de Muertos. ¡Ay, no manches! ¿También se murió el conejo? No, solo se garabateó la cara. ¡Ándale, mijito! ¡No, ándale tú! ¡Que le andes tú, te digo! Entre el 1 y el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, porque así se recuerda a los muertos, que es algo que se hace desde hace un buen tiempo. ¡Ándale, Rodrigo! Hermoso y muy colorido, con altares para los que se han ido, adornados con fotos del finado, con flor de cempasúchil y papel picado. ¡Ay! Se le ponen calaveras, cigarros y tequila, platillo de comida, la que siempre fue su preferida. ¡A huevo! ¡Ya! Los mexicas dedicaban varias fiestas a los muertos, por lo menos una vez. Llegaron los cristianos y se quedó como ves. Oye, Rodrigo, ¿tú sabías a dónde iban los muertos según los mexicas? Pues no, pero como estamos muertos podemos ir a ver cómo era. ¡No mames! Pascualito, ¡no te me rajes ahora! ¡Ay, pues ni modo! Depende de cómo murieses, te mandaban a reinos extraños. Donde vivían los dioses, pronunciarlos es muy complicado.

2-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Habían conocido los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer nuevas rosas. En el nombre de esas cosas todos me darán nombrado. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. Y en el cielo ella clara, sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarás en la alborada del día que se presenta. Nosotros amamos cada día más a nuestros compañeros que murieron antes. Nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos viven en las agitaciones excelsas de la gloria. Nosotros vertemos hoy una lágrima más en su memoria y nos inspiramos para llorarlos en su energía y en su valor al combatir. Sufran con nosotros todos los que sienten, lloren con nosotros todos los que aman, póstrense de hinojos en la tierra, giman de pavor y tiemblen de remordimiento todos los que en aquel tremendo día ayudaron a matar. Compañeros caídos en la lucha, ¡hasta la victoria siempre! Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados por nuestros caídos. ¡Juramos vencer! No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que tirando nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Bueno, y acabamos de escuchar una versión que les prometí el programa anterior. Recuerdan que les presenté porque era el cumpleaños del Pepe Guerra y habíamos irradiado Milonga del Fusilado en su versión, ¿no? Pero les mencioné como al pasar que en El Salvador había una versión muy conocida, muy famosa en toda Centroamérica, y es esta precisamente la que acabamos de escuchar, del grupo Xolocamba y Ta, se llama así el grupo. Es un grupo muy famoso en todo Centroamérica, en El Salvador. Fue creado en la década del 70. Su nombre deriva de las lenguas nativas mesoamericanas, cuyos conceptos van desde la nostalgia del pueblo, el nombre del grupo, ¿no? Van desde la nostalgia del pueblo hasta la rebeldía de la siembra. En su dialecto significaría algo así. Es multifacética, digamos, la interpretación del término Xolocamba y Ta. Bueno, y fue fundado por cuatro, los hermanos Quesada, después un Sánchez y un Gómez. Si la memoria no me falla. Y bueno, Milonga del Fusilado, vuelvo a recordar que fue musicalizada por José Luis Pepe Guerra. Y la letra le pertenece a un periodista uruguayo llamado Carlos María Gutiérrez. Muy bien. ¿Cómo estamos con los mensajes al 092-960-960, Fabián? Y acá tengo mensajes desde Sarandí del G. Nuestro amigo Julio dice que está levantando pared y con la cantora, escuchando Trashumantes en radio. Roberto Fernández desde la capital dice: un pedacito de durazno en mi casa, Trashumantes todos los jueves. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar. Gracias. Y el Cuico, que apareció después del triunfo de Peñarol, que lo vamos a decir, bueno, algún defecto tiene que tener, pobre hombre. Somos varios los defectuosos. Te diría que más de la mitad del Uruguay, entonces. Nos manda un saludo, nos manda un saludo el amigo Cuico ahí, del kiosco Magui. Así que un abrazo para todos. Muy bien, ahora vamos a escuchar una samba de, yo en lo personal recuerdo cuando era muy niño, sentarme en la falda de mi padre a escuchar este tipo de sambas, como la que vamos a escuchar ahora. Vamos a pasar una versión de las originales. La samba se llama La Compañera, ya muchos que les gusta el folclore la deben identificar. Y un emblemático grupo, los Quillahuasi. La samba La Compañera fue escrita por Oscar Valles, un muy conocido folclorista argentino, ¿verdad? Quizás hay muchas versiones de La Compañera, incluso la de mismo Oscar Valles, pero la de los Quillahuasi, que es una de las que más irradió aquí en el Uruguay, es la que vamos a compartir ahora. Oscar Valles dedica esta samba ante el fallecimiento de su esposa. ¡Ay, me siento un poco muerto, Rodrigo! ¡Ay, pues yo también, Pascualito! Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo mi esperanza el hálito de luz que me dé vida y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida. Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor. Renace en esta samba el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía nunca más se debe tener. Toda la alegría de saberte mía nunca más se debe tener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no ha de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Te veo en el paisaje donde con Dios estás, y al altar del cielo le pido sin cesar. Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. La magia de tu encanto alumbra mi pesar. Si florece el llanto en las sombras de mi andar. Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar. Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás día, compañera mía, sangre de mi corazón. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Tengo un saludo de unos amigos que dice: mande un saludo para el taller La Cachila. Le preguntamos de dónde son. Acá hay una foto de unos soldados del ejército, me supongo que están por ahí por el Congo, capaz. Fuera alguna misión. Y después hay un saludo que dice: viajando a casita. Un saludo para todo mi pueblo. Nuestro querido amigo Mario Rodríguez Remedio está prendido la transmisión. Y le quiere mandar un saludo él a todo Villa del Carmen. Sí, a todo Villa del Carmen, ¿no? Sí. Ustedes saben que vamos a compartir el siguiente audio que vamos a compartir ahora. Bueno, vamos a hacerle una buena presentación porque es diferente. Y lo vamos, primero vamos a citar al libro de Óscar Padrón Fabre, el licenciado Óscar Padrón Fabre, que es una gran fuente de consultas, ¿no? Para todo lo que nos gusta conocer más en profundidad todas las raíces de la región. Y voy a leer enseguida un fragmento de su libro Durazno Antiguo 2, que lo editó el año pasado y que ya me lo he leído como 3 o 4 veces porque está buenísimo. Se los recomiendo. Y seguidamente vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el tema que les voy a leer, y la canción es de Violeta Parra. Violeta Parra, chilena, ¿no? Digo, para todos los que les encanta el folclore y les gusta buscar los autores, bueno, una de las grandes cantautoras que ha tenido el continente en la historia musical folclórica. Una de las personas de referencia a nivel continental y parte de los nombres que se buscan fuera del continente americano. La señora Violeta Parra tuvo una gran carrera, bueno, que tuvo un final abrupto, porque, bueno, en la década del 60, finales de la década del 60, se autoeliminó, pero ella compuso una canción, compuso dos en realidad, para una hija. No sé si ustedes han visto, les recomiendo, hay una película muy linda que se llama Violeta se fue a los cielos. Describe en esa película, cuenta de mucho sobre la biografía de la señora Violeta Parra, y a partir de un libro escrito por su hijo. Bueno, les comentaba lo de la película porque en realidad lo que nos gusta más o menos hurgar un poquitito sobre la historia. Violeta, en un viaje que hace hacia Polonia, como artista invitada, uno de sus primeros viajes a Europa, durante ese viaje muere su bebé. que era una bebé mujer que tenía poquitos meses y muere por muerte súbita. Entonces, en ese momento, la llaman a Violeta y le anuncian el deceso, el lamentable deceso. Y en ese momento Violeta Parra no vuelve a Chile. Violeta Parra se queda a hacer duelo 2 años en Europa. Quizás un hecho que a discusión del público y de la gente, pero ella compone porque a su bebé la velan a la vieja usanza, porque ustedes saben que en todo el continente hay una vieja costumbre de que cuando había la muerte de un bebé se prohibía que la gente llorara en lo posible, porque la creencia era que las lágrimas podían mojar las alas de ese pequeño angelito, impidiéndole el vuelo hacia el cielo. Ese es, digamos, el sentido un poco más religioso por el cual se festejaba, más que nada, la muerte de un bebecito, lo que ustedes están escuchando. Bueno, pero en este libro hay una canción que habla un poquitito de eso, que es la que vamos a irradiar, El Rin del Angelito, que la compone Violeta Parra. Pero antes les voy a leer un fragmento de este libro, Durazno Antiguo 2, del licenciado Padrón Fabre, donde deja registro en el departamento de Durazno sobre este tipo de hechos. Dice así: numerosos testimonios más podrían agregarse para documentar esta tradición muy antigua. También para Durazno hemos encontrado testimonios de que en alguna zona rural, precisamente también hacia el este del departamento, se mantenía dicha práctica. Efectivamente, una edición de Largos, Largos tengo que aclarar, era un periódico bastante antiguo de hace unos 120 o 130 años atrás, con el título de Costumbres de Antaño, daba la siguiente información. Sucedió en la Cuchilla del Comercio, en la octava sección de Durazno, dice. Al vecino de aquel paraje, don Pedro R.I.M., se le murió el 3 de este mes un hijo de 4 años de edad, siguiendo la costumbre de antaño de bailar y divertirse cuando fallece un angelito. Y el señor R. organizó un baile en su casa que duró 2 días. Pero no es eso solamente. El señor J.U., vecino del señor R., deseando también hacer festejos en su rancho, le pidió a este el cadáver de su hijo, a lo cual accedió gustoso. Y el señor R., en casa del señor J.U., padrino del angelito, se bailó 4 días seguidos, y acaso hubiera durado hasta hoy el baile, a no ser porque lo impedían los fétidos olores. Todas las muchachas se cambiaban de vestido cada 1 o 2 horas, porque así es costumbre. El piso, un detestable piso de tierra, era regado a cada momento, porque si no se levantaba una polvareda irresistible. Cuando mozos y muchachas se cansaban de bailar, se jugaba a las prendas, o a otro juego que se llamaba el gran bonete, o a otro que se llamaba el almacenero. Y pasada la hora del descanso, se volvía a zapatear al son de una chillona acordeón. Esas las descripciones de nuestro departamento, hace unos 120 años atrás. Dice, para entonces esta práctica ya recibía una condena social, como se percibe en torno al articulista, considerándola como bárbara y antigua. También estaba impedida de realizarse y la policía debía intervenir si tomaba conocimiento que en algún rancho se estaba realizando. La creciente influencia de las recomendaciones médicas en materia de higiene y de prevención de enfermedades de a poco se fueron transformando en normas legales, en muchos casos cada vez eran más acatadas. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios. del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Bueno, Perino, tengo dos mensajes cortitos. Nos contestaron del taller La Cachila. Son del barrio El Tadey. Así que no estaban en el Congo. Ah, no estaban en el Congo. No, usted los mandó al Congo. Hágase cargo. Y después nos escribe nuestra querida amiga Gogó, que dice, muy lindo programa. Extraño y normal a la vez. Cariños. Claro, como ya sabe la audiencia trashumante, no nos gusta esquivarle al bulto. Y por eso nos gusta meternos también en temas escabrosos, porque como dice el eslogan de nuestro programa, el folclore a todo le canta, y justamente está ahí un repertorio enorme dedicado hacia el día de los difuntos, el día de los muertos, y un repertorio que gira en torno a la muerte. Y bueno, ya vamos a irradiar el último audio a compartir de la ficha técnica de hoy, anunciando al público que ya está en los estudios Wendy Romero y bueno, y sus acompañantes. Vino con una barra bárbara, o sea que vamos a disfrutar de lindas historias, lindas canciones a la brevedad, o sea que sigan enganchados a la 960. Vamos a compartir el último audio, la versión de esta canción que seguramente muchos la conocen, La Llorona. Esta canción, bueno, es del último trabajo que editamos al comienzo de este año. Ya les voy a adelantar que vamos a presentarlo en un recital exclusivo en diciembre en el Teatro Español, donde vamos a volver a presentarlo, pero después vamos a contar en próximos programas cómo se viene esa mano. Ahora, de ese recital que lo filmamos, hicimos un DVD, está esta versión de Leticia Asquiera, que canta La Llorona, acompañada en la ocasión, bueno, en el guitarrón por el señor Nacho García, bueno, y la guitarra por mí. Pero ¿por qué La Llorona hoy? O sea, pudiendo irradiar cualquier otra versión, siempre vamos a preferir versiones de gente local. Ante la voz de Leticia cantando esta canción, que es una canción popular mexicana. Es una de las canciones de Día de Muertos mexicana más famosa, originada en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, cuna de la tradición de los difuntos. Es por ello que se ha convertido en un símbolo de esta colorida tradición mexicana del Día de Muertos, asociada a la famosa Catrina y la leyenda de La Llorona, por si quieren googlear ambos datos. Ahora no les puedo explicar mucho más porque si no se nos va el programa. Se popularizó mundialmente, claro, con la versión de Chavela Vargas, que se la dedicó a Frida Kahlo. No sé si conocían un poquito la historia, se dice por ahí, algunos, bueno, que Chavela Vargas y Frida Kahlo tuvieron por ahí algún romance breve, y del cual Chavela le dedica La Llorona a Frida Kahlo, y es la versión que se popularizó en todo el mundo, más allá que para el mexicano tiene cientos y cientos de versiones, y es una canción propia del folclore más tradicional. Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que está

4362-9758 o al 4362-1272 y te lo enviamos a domicilio. El mejor pollo lo encontrás en Pollería Don Pico, siempre pensando en vos. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5 y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. Nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Le Bon. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Le Bon tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Le Bon. Lavadero Le Bon, más tiempo para vos. Carro del Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. En Radio Sí. Compartir cualquier cosa en familia es para todos algo sencillo, cotidiano y muy especial. Pero cuando se comparte música en familia, es sin lugar a dudas algo tan inexplicable como intangible. En el barrio de Plaza Artigas se forja en el seno de la familia Romero el amor por la música y sobre todo al compartirla juntos. Wendy, que ronda casi los 19 años, ha descubierto un mundo de notas en conservatorios y dentro de partituras que le han dado un marco teórico muy propicio para poder ejecutar varios instrumentos y entender el lenguaje académico de la música. Y siempre se vuelve las raíces. Por eso, hoy en día, nos comparte su arte y canciones folclóricas junto a su familia, pero ahora sobre los escenarios también. Bienvenida, Wendy. Hola, querido, muchas gracias y agradecerte por la tan hermosa presentación. Por favor, me gusta presentar como me gusta que me presentaran. Sí. Y para nosotros es un honor, es un gran gusto poder tenerlo, si bien en nombre de Wendy, pero sabemos que viene Wendy siempre acompañada de la barra familiar, la barra de amigos, que nos vamos a ir presentando. Tenemos a Sandy. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Y también tenemos a Daniel López. Sí, muchas gracias por la invitación. Acá andamos. ¿Querés presentarlos, Wendy? ¿Qué es lo que vamos a escuchar hoy en la compañía de tu hermana, creo, sí, y tu amigo? Pero ¿en qué roles están hoy? Porque por lo que tengo entendido, tocan varios instrumentos, pero nos vas a ir contando. ¿Hoy qué vamos a escuchar? Bueno, hoy vamos a escuchar un amplio repertorio de folclore, con algunas zambas, algunas polcas, que es lo que más nos identifica en hacer. Y bueno, como tú decías, estoy acompañada de Sandy, que me va a estar ayudando en hacer los coros, y Daniel haciendo sus excelentes punteos, como estamos acostumbrados. Excelente. La otra vez, si mal no recuerdo, ustedes tocaron en el en el CIB de El Buen. Sí. Y ese día hicimos una nota para Trashumantes, y me quedó muy, muy presente que ambas estudiaron, ¿no? Estudiaron otros instrumentos, ¿no? Sí. Porque eran profesoras de otro instrumento, me parece, sí, que sí. No era la guitarra. Sandy es profesora de flauta. Y de solfeo. Y de solfeo. Somos ambas. Y yo tengo algunos niveles de violín. Mira qué bueno. Y yo también toco el órgano y el piano, y ya tenemos el profesor de guitarra también. Solfeo. Buenísimo. Y de solfeo. ¿Fuiste al conservatorio, Daniel? Sí, yo empecé en realidad en la Casa de la Cultura, después fui al conservatorio, tuve clases particulares también en el medio, y sí, me recibí de profesor de guitarra y de solfeo. ¿Quiénes fueron tus profesores acá? Acá fue... ¿Desde la Casa de la Cultura hasta...? Desde la Casa de la Cultura... José María Pereira. José María Pereira, el primer año fue en la Casa de la Cultura, después Eduardo Barca. Y después a Daniel Albornoz, que fue con quien terminé la carrera. Claro, sí. Claro. Todos muy, muy conocidos y de muchos años dentro de la docencia. Bueno, José María Pereira, sí, ha dedicado una vida. Yo soy parte de ese semillero de José María Pereira. Muchos los cantamos en la vuelta y bueno, Si a las pruebas serán que muchos seguimos, aunque sea porreando una guitarra, pero seguimos con mucho amor dentro del trillo musical, social, folclórico. Y bueno, el señor después, Eduardo Barca, que es oriundo de Canelones, ¿no? Que sí, venía todos los sábados a dar clase acá. Sí, ¿verdad? Sí, Eduardo Barca, un referente, la verdad. Sí, referente, sí, y nacional. Sí, sin duda, como compositor, como profesor, como un referente realmente. Yo me acuerdo que estuve en la generación hasta que él se retiró del conservatorio. Claro, él fue alumno de Carlevaro, fue esa generación, sí, que en un programa de los Trashumantes, sí, hace dos o tres programas atrás, creo que mencionamos, ¿no? De la generación de los Eduardos, que habían largado los Carlevaro. Bueno, Wendy, contanos un poquitito, ¿el mundo folclórico te abrazó desde chica? ¿O has vuelto al rubro folclórico ahora, después de andar por otros estilos y esto otro? Sí, como te hablamos la otra vez, siempre estuvo presente por la parte de mi abuelo y de mi hermana, que siempre también le encantó el folclore. Tuve una época de siempre escuchar folclore y después, como toda niña adolescente, anduve por otros rumbos, pero finalmente me atrapó y acá estoy haciendo, creo que, lo que más me gusta junto a mi hermana y a Daniel. Buenísimo. Y como para ir rompiendo el hielo, ¿qué podríamos escuchar junto con la audiencia? Bueno, vamos a arrancar con Kilómetro 11. Ah, arrancar suave. Llámamecito. Uy, si eso, sí, es arrancar suave, no quiero saber lo que viene después. Tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que hoy he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te has dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Vayas a olvidar que un día este cantor te has dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. escuchan los aplausos de todas las casas. Buenísimo, qué linda versión de Kilómetro 11. Y bueno, ¿cómo van eligiendo el repertorio? ¿Lo eliges tú? ¿Lo eliges junto con la barra que te acompaña? ¿Cómo es la elección? Por lo general, sí, cada uno tiene como deber en su casa ir buscando nuevas canciones folclóricas, y a la hora de llegar a ensayar, los ponemos todos sobre la mesa y bueno, vamos probando a ver cuál es la que se adapta y se adecua mejor a lo que estamos acostumbrados a hacer y a lo que también le gusta al público, que siempre lo tenemos presente. Bien, bien. ¿Existen algunas canciones o parte de la propuesta futuro de tener canciones propias? ¿Algún poema? ¿Algunas músicas inéditas? Sí, estuvimos en un proceso, después fue cuando comenzó todo más en serio. Pero sí, nuestros planes a futuro estaría poder componer algunas canciones propias. Sí tenemos presente de que nos gustaría que se dedicaran 100% a lo que es el campo, al trabajo rural. Eso queremos que se plasme muy bien en las canciones. Bien, claro, que es lo que los identifica a Wendy y el proyecto Wendy Romero, ¿no? Sí, tal cual. Digo proyecto porque veo que son varios que van, pero está buenísimo porque justamente eso, hoy en día moverse en conjunto suma, ¿no? Y más cuando hay muchas personas que coinciden, ¿no? Como decía el querido Jaime Gorski, ¿no? Cuando hay concomitancia de caracteres, decía siempre el amigo Jaime Gorski, cuando hay esa conexión con los acompañantes, con la familia, con los amigos, está bueno que vayan sumando a la propuesta. Y hoy te presenté como parte de la Plaza Artigas, porque recuerdo que en la conversación les pregunté de dónde eran oriundas. Yo sé que no viven actualmente en la Plaza Artigas, pero bien que tengo memoria. entonces claro, pero supuse que si arrancaban desde muy chico, mencioné la Plaza Artigas. Después, bueno, no sé si querés mandar también un saludo y comentarnos más o menos en qué barrio andan ahora, porque si no la gente que está del otro lado escuchando, mirá, estoy escuchando a los vecinos, pero no están en la Plaza Artigas, ahora están acá. Bueno, quisimos averiguar qué nombre tiene el barrio y aún no tiene. No tiene nombre. No tiene nombre todavía porque recién se está poblando, pero viene a ser para la zona del nuevo galpón de Nosar, vamos a identificarlo. Ahí va. Y atrás, mañana le vamos a cobrar el chivo. Claro, así que vamos a tratar de ponerle un nombre al barrio urgente para poder identificarlo. Claro, sí, porque yo soy muy preguntón y la otra vuelta les pregunté cómo se llama el barrio. Claro, porque hay mucho barrio nuevo, es impresionante lo que se está extendiendo Durazno para todos lados. Y claro, y hay zonas que los identifican así, con al lado del comercio o la escuela tal. Ahí termina el mirador y cruzás la ruta y están los tanques ANCAP. Pero no sería tampoco el barrio Planta Ancá, porque sería más abajo. Pues entonces, claro. No tienen en medio. No tenemos nombre. Los sin nombre. Los desnombrados. Los desnombrados. Bueno, y bueno, pero es como todo, ¿no? Pasa, por ejemplo, yo siempre nacido y criado ahí en el barrio que siempre se le decía el barrio Ute. Y algunos, el barrio del porque el para ahí, para el lado de digamos, de las inmediaciones de Wilson Ferreira, claro. Pasando Morquio, por ahí, ¿qué barrio es? Claro, porque hay barrio, se le inventaba el barrio Ute como a modo de referencia, por eso que los entiendo de tomar algo que dé la referencia geográfica. Y bueno, y los transhumantes que nos están escuchando de diferentes partes del país, jueves a jueves, nos acompaña, les debe estar pasando lo mismo, traspolándolo a su lugar, a su ciudad o a su pueblo. Siempre hay algún barrio o algo nuevo que todavía no tiene nombre. Dentro de lo que resta del año 2021, ¿hay algún proyecto de presentación, de grabación, de ensayo, algún evento? Sí, ahora nomás el 13 de noviembre ya tenemos un evento privado confirmado que nos estamos preparando. Venimos también de la semana pasada de otro evento privado, también con muchísimos ensayos y siempre apostando a más. O sea que se viene con mucha movida, mucho ensayo, mucha música, y está bueno porque se mantiene, ¿no? El hecho de ir siempre estar en constante movimiento lleva a que también mejore también el ensamble de la banda, ¿no? Tal cual, y nos motiva mucho más a unirnos sí. más como banda y como amigos que somos. Ni que hablar. Bueno, ¿qué otra canción nos pueden regalar? Bueno, vamos a seguir con La Martina Aranda, un tema conocidísimo acá en Uruguay, perdón. Sí, de Luis Ramón Igarzábal. Luis Ramón Igarzábal, oriundo, a ustedes que les gusta la campaña, el autor de esa letra, oriundo de la colonia Roseli Ríos, no, antes de llegar a Sarandí. Sí, sí, sí. Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canarios, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semilla, y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad. De llevar los bueyes cortando megas, ni de mi yeito pa'l alambrar. Por las tardecitas cuando amargueo, a esa hora triste en que sangra el sol, me asaltan las ganas de armar el bolso y perderme al tranco del obrador. Paso las semanas orejeando un franco, los gurises lejos en el solar, y yo que galgueando entre los andamios de estos camotices de la ciudad. Si hay gente vaquiana entre los terrones, deshojando ovejas o echando el pial, pa' que tanto campo vacío y solo, y tan solo junto aquí en la ciudad. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canarios, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Aplausos de la gente nos permiten terminar este riquísimo mate amargo. y muy linda la versión. Muchas gracias. Fabián, ¿me deja pasar una? Pero pase, por favor. Mire qué lindo lo que nos manda un músico y amigo. De tanto saberte mi muerte sedienta, no hay minuto en que no me sienta tu invasión lenta y sombría. Antes no te conocía y procuraba ignorarte, pero al sentirte y pensarte he podido comprender que vivir es aprender a morir para encontrarte. El amigo Calunga. Mirá, Martín. Martín. Precioso. Eso, impresionante. Se inspiró. Dice Gladys Grajale, una fiel escucha de nosotros, que el barrio de ustedes se llama Puente Seco. Puente Seco. Mirá qué lindo. No, acabo de entender. Tenemos puente. Todo acá. Toda la información. Así, sí. Lo importante, como siempre decimos, no es saber, sino tener el teléfono de los que ya, del que sabe. Dice, y para eso tenemos a los transhumantes que llaman y nos salvan siempre. En realidad no se llama, pero se podría llamar, o sea, porque está el claro. Puente Seco. Sí. El Puente Seco, sí. Habría que ver cómo es la nomenclatura. Vamos a pasarlo a la Junta. Una preocupación de los chiquilines para que no le pregunten más en los programas de dónde venís. Cuidarle toda la indicación. Bueno. Buenísimo. ¿Y planes para el año que viene? ¿Planes a futuro y planes de grabación, de seguir aprendiendo, de seguir tocando, de cambiar la banda? No sé. Cambiar la banda nunca y grabar sí lo tenemos presente. Y un sector que a nosotros nos gusta mucho tocar son las criollas, ¿no? Las jineteadas. Y de a poquito están empezando a ver eventos, así que ese es el punto que queremos llegar también para compartir. Genial. Algo muy importante, saber en dónde está el nicho del público, ¿no? Si ustedes tienen claro a qué público llegar, está buenísimo, ¿no? Hay una innumerable cantidad de fiestas criollas en todo el territorio nacional que de a poco empieza como a desperezarse y empezar a rodar, ¿no? Bueno, mismo la 960 está acompañando en muchas de las criollas por todos lados. Y bueno, ojalá que tengan mucho éxito, que se cumplan todos los deseos, porque cantan precioso, tocan divino, y la verdad que es muy lindo poder compartir y ver gente joven, gente nueva que empieza a rejuvenecer el camino del folclore, que es muy necesario. Y hoy les hice la pregunta si aparecía alguna canción propia. ¿Y hay algo que esté musicalizado ya? ¿O están por musicalizar? No, yo creo que es algo que sigue como en un proceso, en realidad. Que estamos como en el debe también. Ahí va. No quieren mostrar nada, entonces. No, no. Yo los venía de a poquito. Venía haciéndoles la... No es algo que sigue en el debe, sí, pero que se sigue construyendo. Esperemos pronto ya poder sacar algo. Bien. Y entonces pregunto, invierto la pregunta, ya que no vamos hacia el futuro, lo llevo hacia el pasado. ¿Recuerdas cuáles son las primeras canciones folclóricas que cantaban, no sé, en familia? El paisaje sonoro de Wendy Romero y familia. Sí, las primeras canciones, creo que Daniel va a coincidir con nosotros, fueron Milonga de Pelo Largo. Ajá. Fue también Martín Aranda, Gallo Azul. Samba para Olvidar. Samba para Olvidar, que siempre fue una de las canciones que nos encantó. Sí. Hacer juntas, y junto con Daniel la primera que hicimos fue Galopa, de Catherine Bernes, para poder presentarnos en el Festival de Rosario. Creo que la canción que más tuvo arreglos y cambios nuestro fue Galopa. Sí, la verdad. Había un trabajo atrás que estaba bueno, sí. Ahí va. Pero las primeras canciones de ustedes como familia, en la experiencia con el... Porque Catherine Bernes es bastante nueva, o sea, dentro de la historia folclórica estamos hablando de hace un año o dos, quizás, no sé. Como primeras canciones así que nos llamaban la atención, porque nuestro abuelo todos los domingos ponía el mismo CD, eran los Olimareños. Sí. Ahí va. Sí. O sea, ahora no nos acordamos textual, pero era arrancar con la primera canción hasta la última y nos sabíamos todo el repertorio. Ahí va. Ahora sabían del abuelo. Así que si se sientan en un fogón entonces y empieza una canción de los Olimareños. Sí, y los Olimareños arrancan. Y Labarnó y Carrero también. Sí. Eran canciones cuando empieza a amanecer con Sandra, escucharla y ya arrancábamos. Aparte, nuestro abuelo se levantaba los domingos a las 6 de la mañana, éramos vecinos, seguimos siendo vecinos ahora en el nuevo barrio, y era poner el CD a todo volumen y escuchabas o escuchabas. Chao. Dale que es tarde, mamá. Sí, qué sí. Bueno, qué bueno. ¿Y algún fragmento de alguno de esos temas? Haciendo de cuenta que acá vamos en algo simbólico, como si estuviéramos haciendo unos chorizos acá, en familia. Vamos a suponer que estuviéramos en el fondo de la casa de los Romero. ¿Y qué canción sale de la vieja? Fragmentito igual. Fragmentito. Claro. Cuando empieza a amanecer y a aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte, y ahí está el cebollatí como un espejo del indio. Y el lucero está temblando como las aguas del río. Mañanita, no te apures, que el silencio está quietito. Y en la punta de los pastos, dormido el rocío. Que muchas familias cantaron esta canción. Preciosa canción. Canciones de fogón, son parte del acervo popular que nos identifica como nación, ¿no? Así que qué bueno. Y bien, a ver cómo estábamos de tiempo. Estamos súper bien. ¿Qué otra canción nos pueden regalar de las que han practicado? Ahí va. Cuando cante el gallo azul. Que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, un cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una maxilla liviana, y daban ganas del baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste de usted, se cumple, puede atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor. Se marcharé de aquí cuando cante el gallo azul, y ella me olvidará, que no vea más la luz. Más la vida me llevó por campos desconocidos, llevó el olvido, todo llevó. Acampé en Cebollatí y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobla junto al fogón y su fogata me alumbra, vivo en penumbras, traigo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor. Se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más la luz. De la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor. Se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más la luz. Preciosa mallilla, que normalmente se le hace con ritmo de polca y bueno, y ahora popularizada mucho por en versiones de la música tropical, ¿verdad? Pero otra canción que forma parte del importante acervo popular. ¿Cómo vamos con los mensajes, Fabián? Mira, tengo mensajes de Teresa que dice: qué maravilla esos chicos. Mis saludos para ellos de un oyente de Fierro de la 960. Y mirá que nos manda un mensaje. Un saludo grande para los gurises. Estamos escuchando acá en Minas. Vamos arriba al Puente Seco. Yo viví un tiempo ahí. Abrazo desde la sierra. Un músico amigo, querido amigo, Pope Andreani. Mirá qué grande, Pope. Tiene... El Pope tiene un hermoso programa todos los domingos en la mañana, ¿verdad? Y tenemos un saludo de Gerardo Luli Sánchez, que nos pone muy lindo programa. El director de Primero Oriental, que está organizando en este momento una fiesta próximamente, pero no sé si ya está presentada socialmente, pero sé que para diciembre va a haber una movida muy linda. Bueno, aprovechamos a mandarle a toda la gente de Primero Oriental, un fuerte abrazo. Y bueno, por ahí vamos con los mensajes que más o menos se pueden leer, porque después tenemos muchos mensajes no, de audio. No tengo también, pero no me ponen de quién. Dice, felicitaciones a esa gurizada, me está encantando este programa, pero no me pone quién, del 833. Bueno, se agradece y bueno, siempre estamos aquí los jueves de 18, 19, 45, Trashumantes en Radio. Y bueno, es un placer justamente es eso, de que la gente vuelva a conocer esa foto, si mal no recuerdo, es Marito Rodríguez. Ah, Marito, ahora sí. Rodríguez. Lo que pasa es que está con una camiseta de la NBA que me mató. Ah. Lo confundí con Michael Jordan. No sea malo. Bueno, la verdad que nos ha gustado mucho las versiones, chicos. Y debe haber tiempo, por lo menos para un par más hay tiempo. ¿Qué otra cosa sale de esa cajita de Pandora? Del cajón de los recuerdos, igual. Vamos con Samba para Olvidar. Samba para Olvidar, queremos. Bueno, ustedes la mencionaron, que era una de las sambas que la canta el fuego. Que más nos gusta también. Thank you. ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo mi pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. Te extraña mi samba para olvidar. Una versión que quedó como para grabar, como para grabar, ¿eh? ¿Qué me dice Esteban? Sí, tal cual. La verdad que sí, bueno, de acá, solamente te cortar el programa y la meten en el disco. De verdad, no raro en una Muchas nota. Muchas gracias por el acompañamiento de Pirineo, que no se ve, pero está acompañando, la verdad. La verdad. Me gusta, parte de la impronta eso, el compartir, sí, ¿no? Sí, siempre compartir sí. la música es divino. Bueno, ¿tiene algún mensaje, algún saludo para mandar? Digo, porque a veces les hago acuerdos, pero después llegan a la casa y dicen, no me saludaste. Sí, queremos mandarle un abrazo y un beso enorme a nuestro abuelo, que siempre está presente, que hoy no nos pudo acompañar, a nuestra abuela, a nuestros padres, que también desde el comienzo nos están apoyando en todo lo que nos proponemos. Y no le pongo duda, porque si suben en familia a cantar arriba del escenario, me imagino el apoyo que hay abajo. Sí, la verdad. Y ya de paso, aprovecho para, si alguno hoy se enganchó con Trashumantes en Radio, es un programa temático de folclore, y todos los programas quedan colgados al otro día o al otro en el YouTube, en un canal que se llama Trashumantes en Radio. O sea que el programa de hoy, si alguno se lo perdió o por diferentes razones, porque a veces pasa que la gente está trabajando, imposible sintonizarlo, va a quedar mañana o pasado mañana, ya pronto para poder reproducirlo todas las veces que quieran. Y si quieren, bueno, si quieren descargarlo y poner esa versión de Samba para Olvidar, sí, que les quedó buenísimo, ya le ponen en el disco. Sí, sí. Nah, la verdad que para nosotros ha sido un placer recibirlos, que se vuelva a repetir la visita. Y bueno, invitando siempre al público a que siga enganchado con la 960. Hay que agradecerle a las firmas comerciales que apuntaran el programa. Y bueno, sabemos que la idea nuestra, con el corazón en la mano, va a ser llegar en lo posible hasta fin de año. Y después, bueno, tomarnos un descanso y ver a ver si el público extraña a Trashumantes en Radio o no. Así que Por lo pronto estamos ya doblando el codo ya en estos últimos dos meses de programa. Ya lo vamos anunciando y bueno, veremos a ver qué pasa. Así que muchas gracias al público que jueves a jueves se sigue sumando, a todos los artistas que tienen la deferencia de venir a dejar su arte y compartirlo mediante un micrófono, y bueno, y a todos los que están del otro lado disfrutando, y no me cabe ni la menor duda, que en estar disfrutando del arte de estos chicos que hoy vinieron a compartir sus notas musicales y su muy linda energía. Los dejo con, bueno, el agradecimiento del señor Esteban Almeida, siempre los controles, Fabián Dinardi, La Milonga Producciones, a toda la gente que manda un mensaje y toda la gente que no manda un mensaje, no hay problema. Lo importante es que estén ahí acompañándonos, porque después nos cruzamos en la calle y siempre hay algún comentario de algún programa, alguna cosa, y lo que nos importa es eso, porque la radio es la compañía de la gente y la gente es la compañía de la radio. Bueno, los dejo a ustedes con la despedida. Ustedes dirán, el programa todo es todo de ustedes, y muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ir con un enganchado de La Serenateña y de Alberdi. Calchaquí, toma un vino y alegrate, entonces podrás decir que el cielo es tan cafayate, entonces podrás decir que el cielo es tan cafayate. La luna sale a buscar el duende del remolino y el sol en el por ser mujer, me embruja la serenata y vuelvo por un querer que me ata y que me desata. Guitarra, estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón. Serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Sueña con tus 15 abriles, muñequita rubia, pollerita azul. Ibas por el clínica como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Ibas por el clínica como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.